Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts a un nou Murmuri. El nostre programa d'avui l'hem començat amb el tema Is There a Ghost, The Band of Horses, un dels grups revelació de l'any passat que torna. Els de Seattle avui publiquen el seu nou disc titulat Seas to Begin amb el segell Sub Pop. Durant aquesta hora tenim preparades tota una llista de novetats discogràfiques que us portarem Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino qui us parla. Precisament avui James Lekman també publica el seu nou àlbum titulat Night Falls Over Cortedala. El cantautor suec ha comptat aquesta vegada amb les col·laboracions d'amigues seves com Frida Hibonen i El Perro del Mar, amb temes com aquest The Opposite of Hallelujah. Took my sister down to the ocean, but the ocean made me feel stupid. Those words of wisdom I had prepared all seemed to vanish into thin air. Into the waves I stared. Thank you. picked up a seashell to illustrate my homelessness. But a crab crawled out of it, making it useless. And all my metaphors fell flat down on the rocks where we sat. She asked, "Where you at?" But sister, it's the opposite of hallelujah. It's the opposite of being you. You don't know, cause it just passes right through ya. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. We made our way home on the bikes we had borrowed. I still never told you about unstoppable sorrow. You still think I'm someone to look up to. I still don't know anything about you. Is it in you too? You got so much to live for. Little sister, you got so much to live for. But sister, it's the opposite of hallelujah. It's the opposite of being you. You don't know, cause it just passes right through ya. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. I ara continuem amb un dels millors cantautors actuals. Per tots aquells enamorats del folk-pop nord-americà, ha tornat Iron and Wine amb Samuel Vinn al darrere. El seu nou disc porta el nom de Shepherd's Dog i ve després del que va gravar amb Calexico i el sublim Our Endless Number Days. El nou disc és un treball més enèrgic, sense marxar del seu folk característic. Sentim ara Boy with a Coin. To a car, flipped on Para l'orella i escolta el murmuri. Ara sentíem Napoleon on the Bellerophon, una altra novetat més que recomanable. Aquest 2007 Beirut, la banda de Zach Condon, també ha publicat un nou disc sota el nom de The Flying Club Cup, un àlbum que segueix la línia marcada per Gulag Orchestra o l'EP Long Gis Land. I continuem amb un altre artista amb un treball molt delicat sota el braç. Posa sap de Basia Volat, una compositora multiinstrumentista canadenca que es materialitza entre nosaltres amb el disc Oh My Darling. Per tots aquells seguidors de Johanna News som Julie Doiron, aquí us portem aquest regal titulat I Was a Daughter. Oh, what a story, this is how they'll all remember me. fall asleep, but we couldn't hear their little words. We swam in the river, we sang with the birds, gave away our hearts before we knew what they were. What a pretty fall. Didn't even know. We sang out with the birds, gave away our hearts before we knew what they I ara, per l'alegria d'aquells amants del pop, us portem una petita joia que ens arriba aquest any de la mà dels The New Pornographers. El seu nou treball, titulat Challengers, continua amb la tradició del bon pop refinat i algunes vegades sonant al glam dels anys 70. Escoltem Myriad Harbor. Took a train. Ah, who cares? You always end up in the city. I set the car, look up for one. See just how the sun sets in the sky. I said to John, do you think the girls here ever wonder how they got so pretty? Oh, well, I do. Look out upon the Marriott Harbor. The boys with their homemade microphones have very interesting sounds. All the girls falling to ruin, dropping out of school, breaking daddy's heart just to hang around. I walked into the local record store and asked for an American music anthology. It sounds fun. They tore off my skirt and stuck it on the walls at PS1. Look out upon the Marriott Harbor. Aquest 2007 els barcelonins Vivian han publicat el seu disc de debut Life in Hysteria, un àlbum pels amants dels sons obscurs i pels nostàlgics dels anys 80. Ara escoltem una de les cançons més potents del seu disc titulada Let You Go. What's just the biggest mistake? Why do you think there is something wrong with today? Over and over, taking it back is gonna get you away. I'm well thinking sad, I find it right away. Over and over, back to back with my head in my hands. I blame the stormy weather, broken past, over and over, back to back with my head in my hand. This is not what I like, make you decide. Over and over, oh, watch me now, I'm gonna let you go. I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I feel good. Els tres discos ja publicats d'Okery Riddle han situat el seu líder de la banda, Will Sheff, com un dels compositors de més talent de l'escena indie-rock del moment. El llançament del seu anterior àlbum, Black Sheep Boy, va començar a donar-los a conèixer. El nou disc, The Stage Names, pot ser l'empenta definitiva per a aquest grup, que continuen amb una autocompassió malaltisa present a moltes de les seves cançons, però en aquest nou àlbum també tenim moments més alegres, entre cometes, com el tema Unless It's Kicks. Unless it's fiction, unless it's sweat or it's driving too long on a dark windless night. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. El cap de setmana passat, un dels grups més autèntics de l'escena pop madrilenya va estar tocant a Barcelona. Així és com vam poder conèixer Los Punsetes, un grup de pop espanyol d'aquells que parlen de les coses més properes per nosaltres, parlen de la feina que cansa, de la tele, de les discussions, del cafè, dels accidents, de la gent que dona mal rotllo i de Punset, clar. Avui parlem amb el guitarrista del grup, Manu, buenas tardes. Hola. I també amb la cantant Adriana Ariadna, buenas tardes. Buenas tardes. Pues primero preguntaros a los dos, evidentemente por el nombre del grupo, que preguntaros si de verdad sois fans de Eduard Punset y de su programa de televisión Redes, o es más bien una mofa. No, no, mofa en absoluto, en absoluto. Somos devotos de Ponset. Muy bien. ¿Y qué es lo que os atrae de Eduard Ponset? Pues yo que aporta calma al universo, claramente. Tú lo ves ahí sentado en su programa Redes y te sientes mejor persona, sin duda. De verdad. Le ves los límites al confín del universo personificados en ese tío que está ahí tan tranquilo. Algunos dirían que causa un poco de sueño. Pues incluso relaja también, y eso es bueno. Es bueno. Pero relaja, sí. No duerme. Es relajante y tonificante. ¿Y es importante relajarnos en el mundo actual? Sí. Pues yo creo que es fundamental. Ariadne y yo, que además somos súper nerviosos, ¿verdad, Ari? Y estamos súper nerviosos. Pues aparte de la anécdota del nombre de Ponset, me gustaría preguntaros de dónde salen los Ponsetes. Pues somos 5 compañeros de facultad que en un momento de nuestra vida, cuando terminamos la carrera, pues nos fuimos juntando. Uno tocaba la batería, otro el bajo, yo cantaba en el karaoke y... ¿Y ya está? Sí, bueno, más o menos. Vale. ¿Y entonces de ahí acabó a...? De ahí, pues nada, empezamos a ensayar y salió lo que somos ahora. Hemos ido teniendo fases, hemos evolucionado y ahora pues somos lo que somos. que por poner una definición, sois... ¿Estáis donde queréis estar? Bueno, estamos bien, pero claro, siempre hay que seguir buscando cosas y no hay que quedarse quieto, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros os conocimos el pasado fin de semana actuando en el Big Bang Band, y una cosa que queda muy clara es que parte de la música propiamente, hay que destacar el directo de los Ponsetes por la puesta en escena. ¿Qué sensación intentáis despertar en los que os van a ver? ¿Manuel? Sí, estoy, hola. Se ve que no, te toca. No hay nada demasiado premeditado, o sea, no es que nos planteemos transmitir una sensación concreta. Cada uno se desenvuelve como Dios le da a entender. Uh-huh. Concretamente Ariadna, que supongo que es a lo que te refieres con lo de la puesta en escena. Sí. Porque los demás estamos allí un poco, pues eso. Pues Ariadna lleva ese rollo y lo puede explicar ella perfectamente. Yo creo que es porque es lo que le sale, vamos. O sea, que no te creas que es una cosa así estudiada, ¿no, Ari? No, es lo que hay, o sea, es lo que me sale, simplemente. Uh-huh. No busco nada. Algún día a lo mejor me puedo mover más, otros días me quedo completamente quieta. Tampoco es que yo me esfuerce a quedarme quieta, por ejemplo. Ahí. ¿Pero no lo haces en todos los conciertos, entonces? No en todos, pero en la mayoría sí, ¿eh? La mayoría de los conciertos estoy... Sí, de hecho es una de las cosas más comentadas. La gente dice, oye, la cantante no se mueve. La verdad es que sí, es que impacta muchísimo, ¿eh? No sé si tú eres consciente o no, pero impacta mucho pues la manera que dabas vestida ya de por sí. ¿Ves? Eso sí es premeditado. Eso sí. Y eso lo cambias en cada actuación, supongo, ¿no? Sí, en cada concierto me hago un traje. Ah, ¿te lo haces? Sí. ¿Ah? Sí, me preparo un traje para cada concierto. O sea, en cada concierto llevo un traje diferente. Uh-huh. Pero bueno, que se los hace ella, ¿eh? Que me los hago yo y claro. No, vamos, pero es lo único premeditado, lo demás no. Bueno, también forma parte. Se los hace con la máquina de coser, ¿eh? Cuidado. Estamos hablando ahí de... Es decir, que tenemos aquí también potencia de diseñadora, ¿no? Total, bueno, total. Sí, es que me dedico a eso. Ah, me dedico a, vale. A ¿cómo se llama lo de que los cuadros vayan así en orden, Ari? ¿Cómo me has dicho? Lo de que los cuadros vayan así, ¿sabes? Los cuadros del traje, cuando los cuadras... Ah, que vayan casados, el casado. El casado es muy importante. Pues per la gent que no els hagueu vist, està l'Ariadna sobre l'escenari sense moure ni un múscul, lo qual a mi me produce una sensació, llamemos inquietante, y un poco cinematográfica. No sé si tenéis referentes también del mundo del cine. Pues sí. Como estudiamos imagen, pues sí, total. Sí, algo tiene que ser. Sí, ¿no? Unos cinéfagos compulsivos. ¿De qué época? ¿Con qué época os quedáis? Hombre, no sé, ochentero, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. Pero bueno, así siendo un poco sórdido o es un poco inquietante. Yo soy muy fan de Brian De Palma, de Cronenberg, de todo este rollo. Uh-huh. Es lo que me mola. Así, cosas de mal rollo. Ah, cosas de mal rollo. Cosas de mal rollo sobre todo. Uh-huh. Sí, últimamente sí. ¿Ha ido variando la cosa? Bastante, sí. Sí, al principio bueno. éramos más... Hacemos una cosa más popera, uh-huh. Más alegre, más inocente. Más de... Y ahora ya nos estamos dedicando al mal rollo oficialmente. que digan que somos un grupo de mal rollo, a mí me llena de satisfacción. ¿Has visto? Pues si manda un mal rollo, perfecto. De verdad. Pues todo ello también viene en parte por las letras, que me parece que tú tienes bastante culpa, ¿no? Sí. Sí, bueno, algunas son de Jorge y algunas son mías. Sí, las que escribo yo, sí, el mal rollo, bueno, es fundamental. Un poco de ironía, un poco de mal rollo, ante una cosa tan plana, ¿no?, como la que se oye normalmente. Además, el tema de las letras está un poco en barbecho. Sí. Y me toca bastante las narices. Salvo honrosas excepciones como Anticonceptivas, que tocaron con nosotros el otro día. Sí. Son unos dioses venidos a la Tierra. Ajá. Pero el tema de las letras, sí, lo cuidamos mucho. A mí, vamos, es una de las cosas que me mueven a hacer esto. O sea que sí, tenemos mucha importancia. Además es que en las letras pues os fijáis muchísimo, bueno, por lo menos esto es lo que yo interpreto, en la realidad pues como más cotidiana y no sé si retratáis una realidad mediocre. Sí, bueno, la que hay, ¿no? Sí, que tampoco, la que hay. Tampoco, hombre, yo sí, soy yo muy partidario de decir cosas cruda, concretas. Una realidad cruda, puede ser, ¿no, Manu? Sí, puede ser, puede ser. A mí me gusta buscar cosas concretas. O sea, las letras que hablan de generalidades y tal, me parece una cosa muy difícil de hacer. Es muy fácil caer en los clichés más absurdos. Y además es a lo que se dedica el 90% de la gente que escribe letras. Uh-huh. Es un rollo. Y en lo cotidiano es que lo que hay es así chusco, medio que deshace. Una cosa inquietante también, vamos, o sea, que un poco de todo, pero sí, el chusquerío abunda, por lo menos en mi barrio. Y si nos fijamos también pues en la literatura española, aquello que para coger referentes de las letras, nos podríamos coger a aquellas plasmaciones de la sociedad que hacía Valle Inclán con los esperpentos, y a mí me ha recordado bastante. Oh, pues esto está muy bien. Valle Inclán, nada menos, oye. Nada menos, con la figura de los esperpentos sociales, ¿verdad? Que quería coger a aquella gente, no diré más rara, porque parece que pongamos etiquetas, pero resaltar aquello que a veces no nos fijamos, ¿no? Y desde un punto de vista así como raro. Sí. Me parece muy bien. Me parece muy acertado. Vale. Bueno, hablemos también, si volvemos al concierto que tuvo lugar el sábado, nos pudimos comprar algún material vuestro que está editado solo en vinilo y me gustaría preguntaros por qué solo en vinilo. Ari, venga, anímate. Bueno, yo no era muy partidaria de hacerlo solo en vinilo, pero parece que es como... No, bueno, estábamos intentando, pues, como lo íbamos a hacer nosotros, lo íbamos a vender nosotros y todo, que el CD nos parece una cosa un poco tosca. Que, o sea, te vendo un CD y las canciones te las vas a poder bajar, de hecho te las puedes bajar en nuestra página ya, sí. Y entonces te quedas con el objeto, y el objeto es una chusta, el CD, o sea, eso lo sabe todo el mundo, es una grafía, es como un vinilo pequeñito, es horrible, además se joden, eso es así. Y entonces lo del vinilo es ofrecer un objeto que tiene un valor como objeto, ¿no? Que es una cosa bonita, la puedes tocar por los bordes, claro, y ponerlo en tu disco se gira y es muy bonito. Sí, bueno, de hecho el CD también gira, ¿no? Sí, el CD gira, pero no lo ves girar. Horror. Vale. A no ser que tengas un player de CD estos que son transparentes y tal. Sí. Pero bueno, al que hace es que al final los primeros los hicimos con CD porque no tiene vídeo nadie ya. Es ya. Un poco una paradoja gigantesca. Entonces, bueno. esto de cara al público nos cierra un poquito puertas, que la verdad es que sí que está muy bien ser nostálgico y estar con el vinilo, pero también tenemos que tener en cuenta que, como tú has dicho, tenemos la página web desde donde nos podemos descargar las canciones. ¿No vendrá todo también por el rollo Tom Manta que os da rabia? No, que va, en absoluto. No. En absoluto, no, estamos a la retaguardia y a la vanguardia. O sea, nosotros te vendemos un vinilo, pero te dejamos que te descargues las canciones gratis. Eso es verdad. Sí. Manejamos todos los campos. No, el Tom Manta. Os da igual, ¿no? Sí. Por favor, descarga el Tom Manta, Dios. Las GAE, Vale. Estoy en un balcón y creo que me voy a tirar a la calle. No, hombre, no. No te digo más. Espérate después, espérate luego, que acabemos de hablar. Hablando precisamente de las GAE, ¿tenéis alguna oferta de algún sello discográfico? Pues no, la verdad es que no. ¿Algo en el horizonte, alguna cosa? No, nadie está interesado en nosotros. La verdad es que no, nadie se interesa por nosotros. Es una cosa terrible. Hombre, nosotros sí que os hacemos la entrevista. Sí, eso sí. Pero, estamos pensando grabar CD, un LP, pero y si no tenemos ofertas, lo haremos nosotros mismos, como venimos haciendo hasta ahora, y estará bien, ¿no, Ari? Sí, sí, con las canciones nuevas. Algo a lo mejor más largo, con más canciones. Porque tenéis previsto hacer un disco en vez de un EP. Bueno, no, estamos en debate. No, 10 canciones o 9, ¿no? Una cosa así, lo estuvimos hablando el otro día. Sí. Estamos ahí debatiendo qué hacemos. O a lo mejor sacamos otro single. Yo veo que ahí tenéis debates bastante contrapuestos, ¿eh? Entre lo del vinilo y el CD, entre el EP o EP. Deben ser entretenidas, ¿no? Vuestras conversaciones. Sí, sí. Discusiones están en el orden del día, vamos, es una discusión continua esto. Muy bien, vaya. ¿Cuál es vuestro ámbito? Porque nosotros hablamos desde Barcelona, vosotros estáis en Madrid, pero no os conocíamos hasta ahora que vinisteis a tocar aquí. ¿Cuál es vuestro ámbito de repercusión? Pues, hombre, no. ¿Pasamos palabra o...? No, hombre, estamos somos una cosa como bastante de Madrid, sobre todo hasta el momento. Cuenta que siempre tocamos por aquí, tocamos con grupos de aquí, estamos en ese rollo, ¿no? La verdad es que estamos deseando salir a tocar fuera. Lo de Barcelona el otro día estuvo guay, nos lo pasamos muy bien. Vimos que además a la gente más o menos le gustaba y nos conocía y eso, y sí, nos gustaría empezar a movernos más. Lo que pasa es que, bueno, que hay que buscarse las habichuelas. Claro. O sea que... Y además hay que hacer un esfuerzo grande, porque claro, las condiciones en las que sales a tocar fuera, pues normalmente hasta palmas, basta. Pero no pasa nada, somos una gente desenvuelta. Vamos. ¿Y positivos? Claro que sí. Hablemos también de vuestras influencias, porque ya estamos acabando la entrevista, pero no me gustaría irme sin que me dijeras cuáles son los grupos que más os gustan o que más escucháis. ¿Te digo cuál es mi grupo favorito? Sí. Los Ramones. Los Ramones. Bueno, te digo que tenemos que tenemos de parecido en Los Ramones. ¿Qué tenéis? ¿Qué? Que tocamos todas las canciones seguidas, prácticamente. Es verdad, es verdad. Pero vamos, no es que nos hayamos fijado en ellos. Es una cosa que yo quiero pensar que, fíjate, que como es mi grupo favorito, nos parecemos a ellos en eso. Que compartís algo, ¿no? Sí, pero bueno, que... Pero bueno, hombre, influencias, si entras en el MySpace tienes una lista de grupos ahí que casi todos los ha puesto Jorge, vamos a decir la verdad. Sí. Que yo tengo que decir que no he escuchado ni a la mitad. Sí. Y lo confieso aquí ahora y no tengo rubor. Bueno. Pero la verdad es que, pues, que van desde Triana. Sí, eso destaca un poco, la verdad, sí. Eso es cosa de Gonzalo, que es el bajista, que es, en fin, un hombre que va por... Porque libre. Algo de flamenco no tenéis, ¿no? No, pero bueno, ahí está, en algún sitio será, digo yo, en algún lugar de la cabeza. Hicimos una versión de Beat Happening, por ejemplo. Sí. Y intentamos hacer una versión de un grupo de la movida de los 80, Los Desechables, ¿era, no? ¿Vale? De Los Desechables, es verdad, qué bonita era aquella, la podemos recuperar. Sí, y luego, pero al final nada, no, solo hemos hecho la de Beat Happening, poca de cosa, tocarla, sí, digo, en directo y eso. Hemos estado ahí haciendo versiones. Hay cosillas, ¿no? Sí. Pues nos vamos a quedar ahora con el tema Los Médicos, que me gustaría que me digáis alguna cosa de esta canción. Pues Los canción... Médicos, cuando la trajo Manu, no nos gustó mucho la letra, pero verdad, pero luego la hemos cogido mucho cariño, a mí me encanta. Me parece muy buena. Es una canción surgida, es una canción que trata sobre partes de tu cuerpo que crecen al margen de tu voluntad. Y es un problema que tuve yo en un pie. <¿Qué te parece? risa> Me parece muy bien. Y nada, pues ahí va todo. Pasa por el filtro de Cronenberg un poco. Y eso es. Pues Arianna y Manu de Los Ponsetes, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que tengáis mucha suerte. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Confían en el cuerpo, confían en el crecimiento. I ara continuem amb un dels grups preferits de Murmuri. Els catalans Mishima s'han canviat de discogràfica i preparen disc per finals d'any. Cinnamon és el nou segell que aposta per les seves cançons de sentimentalisme quotidià. El líder del grup, David Carabent, estarà present al Winter Gaze d'aquest any amb un seguit d'actuacions en acústic, fent un repàs doncs, de la seva discografia i també tocant alguns temes nous, com aquest Un tros de fang. Saps com em fa sentir com un ninot vora la caixa tan petit insignificant a les teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut entre un ja ens veurem i un avui no puc. Tu no saps reconèixer tinc d'or, et sembla una llauna, jo m'arrugo i vaig oxidant-me. El que trobo dolç a tu t'amarga. I per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. Ens cremava avui està ofegant-me. Tu no saps. Avui ens està quedant un programa força calmadet i així l'acabarem perquè continuem amb, i us presentem a José González, un cantautor suec d'origen argentí que deu la seva fama sobretot a la seva capacitat per construir cançons capaces d'emocionar-nos des de la més desarmant senzillesa. 4 anys després del seu brillant debut torna aquest any amb In Our Nature, del que ens quedem escoltant el seu primer single titulat Down the Line. Fins la setmana que ve.